¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Ya arrancamos con La retaguardia, nuestro programa de periodismo social que lleva 10 años al aire. www.laretaguardia.com.ar. Perdón, pero no podemos vivir sin Facebook, así que necesitábamos poner que ya estábamos al aire. Arrancamos ahora sí nuestro programa. Vendrá Euge, empezaremos el programa con ella, lo empezaremos solos. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Viene Euge, acá está Euge, ¿cómo no? Muy bien, llegando. Siempre, ella siempre viene siempre llegando. Siempre estoy llegando, Tevele. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿cómo hacemos para meterlo tan poco que tenemos hoy? No, digo, a ver, ¿cómo hacemos para elegir temas en serio? Porque si hoy podríamos hacer un programa solo internacional. La verdad es que no es la onda de lo que hacemos. Tener un programa solo internacional. Sí, le puedo decirles que en realidad la situación de Venezuela obviamente nos tiene preocupados, porque obviamente hay un nuevo intento de golpe de Estado, eso está más que claro, pero también es cierto que algo pasó para que las cosas estén como están hoy, ¿no? Digo, haber llegado a una cosa que era mayoritaria, a una historia tan apretada, que tenga como resultado una mínima de 150.000 votos, que no es nada en millones, ¿no? Algo pasó ahí para que el proceso revolucionario deje de ser una cosa de mayorías, o por lo menos sea una cosa ya de primera minoría, ¿sí? Cosa que antes no sucedía claramente. Y queremos ver si le encontramos alguna explicación a eso. Estuvimos incluso tratando de ver la cuestión en los medios alternativos de allí, que ustedes saben que ha resultado realmente importante el proceso de medios comunitarios que se dio en Venezuela, diferente al de acá, porque allí casi no había medios comunitarios, pero ahora lo que se ha generado es que digamos, desde el proceso revolucionario, un impulso desde el Estado a los medios alternativos que ha generado esta historia de que hay un movimiento allí que nace desde abajo, pero evidentemente con muchísimas dificultades. Estamos presentados y estamos arrancando para hacer este programa. De aquí, una horita más, nos separa del final. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Ya expliqué, pero se ve que no entiende. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Volvemos a esas noticias que se repiten una y mil veces en la retaguardia, ¿no? Estas cosas que contamos muchas veces y que de tantas veces que las contamos nos parece que estamos haciendo un loop de los programas, ¿no? Uh-huh. Otra vez un desalojo campesino, otra vez detenidos, esta vez en Córdoba, Quipillín, y acaba un pequeño informe de los compañeros de Inimedia Córdoba. Ayudar un poco la tragedia tan grande que están pasando ellos, que les demolieron la casa, no les avisaron nada de lo que les iba a pasar y cayeron, ¿no es cierto?, de un momento al otro, le dieron una hora para que sacaran las cosas, entonces lo que ellos hicieron ahí con los vecinos, que lo ayudaron a sacar en chatas, en otros vehículos, algo, no todo, pero algo, algo quedó muchísimo, quedó tapado ahí porque le demolieron la casa. Y lo que están haciendo ahora es agarrar y tirar tierra ahí para que no se vea de que todos los escombros están abajo. Pero la mala suerte, ¿no es cierto?, de este muchacho que es Rolando González, creo que sí, termina de morir su querida señora en este preciso momento. Así que se imaginan lo que está pasando el muchacho, ¿no? A través de todo este drama, ella está un poco delicada, pero con todo esto... De que el jueves a la tarde, dos familias que viven en paraje Piquillín, departamento Río Primero, llegan los oficiales de justicia con una orden de desalojo. Ellos no habían sido parte en un juicio antes, con lo cual esto los sorprendió bastante. Y en 2 horas y media destruyen todas las casas, viviendas de ellos, pruebas de posesión. Ella es Mariana Román. Mariana Romano, la abogada. Todo lo que ellos tenían, que fueron haciendo en una historia de más o menos 80 años, calculan, porque primero vivieron ahí sus abuelos, son dos familias, la familia Bulchi y la familia González, y destruyen todo el jueves a la tarde y las familias empiezan a pedir solidaridad a los vecinos, no entendían a qué se debía esto, como no habían tenido ninguna notificación previa de que existía un juicio en su contra, tampoco pudieron prever que iban a haber consecuencias de ese juicio que les iban a hacer, les iban a caer sobre ellos. En ese juicio, al no haber sido notificados, tampoco pudieron ejercer su derecho de defensa. Entonces, lo que les pasa a estas familias es que de no saber nada, un día les llegan y les destruyen todo lo que pudieron hacer en una historia de vida. Dos familias. Eso es obviamente muy grave. Se ponen en contacto, además de con toda la familia del lugar que fueron solidariamente a colaborar, a ver qué necesitaban, cómo los podían ayudar. Ellos deciden retomar porque se sintieron que eso era absolutamente injusto. Después de esto también viene el movimiento campesino dando su apoyo, trabajando como siempre lo hacemos. En ese momento, el sábado, la familia González decide volver a estar adentro de su tierra porque habían sido arbitrariamente desalojados y no entendían por qué. Y una vez que estaban adentro de sus tierras, él fue ordenada desde la Fiscalía, Distrito 2, Turno 4, que está interviniendo en este tema, una orden de que detengan a todas las personas que estaban adentro del campo, atento que existía delito de usurpación según la Fiscalía. Fueron detenidas 16 personas que estaban en ese momento adentro del campo, 4 de ellos son González, que son las familias que han sido afectadas por estos desalojos, y los demás eran allegados, vecinos, familiares. Ellos todavía están detenidos. Ayer la situación que vivimos fue realmente difícil, sobre todo humanamente, pero esto nunca está al margen. Y Humberto González, que tiene a su mujer internada en terapia intensiva en el Hospital Córdoba hace 20 días, quería ir a la visita, pedimos todo eso para que se haga la excepción y pueda ir a la visita. Salió bastante tarde porque se demoró. Bien, allí estábamos escuchando uno de los desalojos contado por la abogada. En un instante vamos a escuchar otro audio generado por la gente de Indymedia Córdoba, porque no es la única situación de desalojos que se dio en esta provincia. Así que vamos a estar en un instante nada más actualizando esa información. Muchas veces les hablamos de Santiago del Estero, otras les hablamos de Formosa, muchas de Formosa. En algunas otras ocasiones les hemos hablado de hechos ocurridos en diferentes provincias, y en todos es la misma temática. Vos le sacás, si yo no hubiera metido en el medio de este audio para anunciarle que estábamos escuchando a la abogada de los compañeros de Córdoba, seguramente podríamos haber dicho que era alguien contando un caso de desalojo en la provincia de Santiago del Estero. Esta situación no es que se haya calmado, digamos. Lo que ha es desaparecido aún más de los medios. La situación de los desalojos sigue dándose. Podría decirse también que en algunas provincias no se da con tanta frecuencia como antes. Esto puede ser, y habría que ver si esto se da por una cuestión de mayor organización que impide estos desalojos, o si tiene que ver también con una política de evitar que estos desalojos queden. Quizás, insisto, en algunas provincias y en algunas cuestiones en particular tenga que ver con las dos cosas a la vez, ¿no? Que la organización hace que esto se le haga cada vez más difícil a los paramilitares, que actúan así como mano de obra de los terratenientes, y a la vez que pueda haber, como parte de algún acuerdo político, de alguna simpatía política, un intento por decir, bueno, muchachos, cálmense, no sigan desalojando allí, o no desalojen a estos que son de tal movimiento y que son amigos nuestros. Y esto no pasa solamente con las tierras campesinas, también pasa como acá en las grandes ciudades en todo el país. De hecho, el otro caso de Córdoba es más... En realidad tenemos dos casos más en Córdoba. Uno es en Cuesta Blanca, que es un lugar cerquita de Carlos Paz, en el que hay una situación bastante compleja, que ahora en un ratito vamos a tratar de reflejar con un audio también de los compañeros de Indymedia Córdoba. Y después hay una situación en la ciudad de Córdoba, en un predio en el que hay un asentamiento desde hace muchísimos años, desde hace 50, 60 años. Hay 90 familias viviendo. Es un lugar ubicado entre las calles 9 de Julio, Domingo Cipoli, de Anfunes y Boulevard del Carmen. Y bueno, no han sido notificados de que iba a haber un desalojo y demás, y hoy se presentaron a desalojar amenazando con que venían las topadoras. Como todo era muy irregular, evidentemente pudieron pararlo, pero también están bastante preocupados los compañeros donde viven 90 familias que esto suceda, ¿no? La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, hace algunas semanas les contamos, por supuesto, como todo el mundo que está en un medio de comunicación, hablamos sobre las consecuencias de las inundaciones. Esto, por supuesto, que nos ocupó

para, en dos comunas concretamente, para saber qué iba a pasar, si la gente quería o no las rejas que ya están en realidad en el Parque Centenario. Lo genial es que cuando pasan estas cosas que son buenas noticias, en la retaguardia hacemos una fiesta bárbara y decimos, ven que todo no son malas noticias y no sé qué y no sé cuánto. Nos duran poco. Mirá cómo terminó. No, un horror. Bueno, ¿cómo terminó? No sé. Por eso la llamamos en realidad a Juliana Jiménez, que es parte de la asamblea del Parque Centenario, porque el anuncio que tenemos ahora, la denuncia por parte de la asamblea, es que no va a haber consultas, que el PRO logró frenarlas. Juliana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno, les comento un poquito del tema este de las consultas. Dale. Por ahora, no tanto es que están, que no se van a hacer, pero sí que están frenadas y que se requiere como de una fuerza medio sobrenatural para que los presidentes de las comunas, en este caso 5 y 15, habiliten las consultas que ya están aprobadas. Si es una fuerza sobrenatural que no haga llover, porque nosotros nos inundamos, te aviso. No, por favor. Vos no querés rejas, pero nosotros no queremos agua. El tema es que son ellos, en los dos casos, los presidentes de la Junta son miembros del PRO, ellos son los que tienen que enviar el proyecto al boletín oficial. Claro. Y el proyecto de llamado consulta popular. Por más de que esté aprobado por los otros miembros, ¿no?, de la comuna. Si eso no figura en el boletín oficial, no se arranca el mecanismo en el que el Tribunal Superior de Justicia le pide la guita al Ejecutivo para las urnas, para la campaña, ¿viste?, para todo lo que tiene que hacer para que la gente se entere que puede ir a votar por los puntos sobre los que trata la consulta. La parte también práctica hay, y la, tanto la práctica como la difusión, digamos. Claro, exacto. Ahí, digamos, se abren distintos debates y va más allá del tema de que, bueno, obviamente al PRO el tema de consulta popular mucho no le agrada, pero, en primer lugar, aclarar que la consulta es sobre el enrejado, pero también es sobre un plan de manejo conjunto que incluya la opinión de los vecinos. Es decir, ¿alguien quiere poner una huerta, como pasó en el proceso del parque antes del segundo enrejado, digamos? Había una huerta comunitaria, esto después cuando se tapió todo y se hizo la, entre comillas, puesta en valor, la huerta voló, ¿viste?, desapareció. Entonces, ¿dónde uno como vecino, como vecina, dice, che, estaría bueno poner una huerta? O sea, ¿dónde lo plantea? ¿Quién te escucha con eso? El anfiteatro, ¿quién decide qué espectáculos se dan, si son gratuitos? ¿Dónde me anoto si tengo una banda? ¿Viste? Bueno, es como que el tema del plan de manejo, obviamente, influye en el tema de enrejado de modificaciones de gran magnitud, pero también está en el uso cotidiano del espacio, en los que nosotros vemos que no tenemos ni a palos injerencia, y la idea es establecer una especie de antecedente, ya que, por ejemplo, ahora las rejas en Parque Lezama, Parque Avellaneda tiene una experiencia de plan de manejo conjunto que... Ahora hay una comisión de la Asamblea del Parque Centenario que se está reuniendo, ¿viste?, como para que aprendamos al respecto. Pero bueno, un poquito de eso. La consulta popular es sobre el enrejado y sobre el plan de manejo. Lo que se había dado, se había llegado a esta situación de que probablemente se hiciera la consulta, corregime si me equivoco, porque en las comunas, si bien no eran primera minoría, juntándose el Frente para la Victoria y Proyecto Sur, sí encarnaban una mayoría que permitió que se anunciara, digamos, que se iban a hacer estas dos consultas, ¿fue así? Claro, exactamente. Nosotros lo primero que fue lo lógico que hicimos fue pedir la consulta popular cuando todavía las rejas no estaban puestas. Claro. En la comuna 6, que es la propia del parque. Claro. Ahí, como tiene mayoría el PRO, rechazaron el proyecto, y entonces Martín Yomi, que es uno de los comuneros de ahí, que es del Proyecto Sur, dijo, bueno, nada, les conviene pedirlas en la 5 y en la 15, que la composición les es favorable, porque son tres de Frente para la Victoria y uno del Proyecto Sur en un caso y otro de Buenos Aires para Todos en el otro. Entonces, eso hicimos, bueno, nos reunimos con los comuneros, charlamos, y aprobaron el proyecto. También hubo alguna falta, obviamente no intencionada, pero que sí también hizo que se desacelere todo, que era que los proyectos en un primer momento no tenían fecha concreta, y bueno, y después seguramente ustedes ya conocerán a Jonathan Valdivieso, porque están todas las movidas de espacio público que se vienen dando ahora en el Metrobús, en los espacios verdes y demás. Y él estuvo averiguando y se dio cuenta de que si el proyecto no tenía una fecha concreta, digamos, la consulta popular se va a hacer el 5 de mayo, por decir, bueno, ahí la iban a bochar por estar mal convocada. Entonces ahí nosotros perdimos un poco de tiempo porque los comuneros tuvieron que adjuntar la fecha y bueno, y eso también generó cierta traba. Pero la realidad es que bueno, ahora las fechas ya están puestas y lo que está trabando el llamado a consulta popular es que los presidentes de las comunas 5 y 15 no presentan el proyecto para que este figure en el boletín oficial y que así todo el mecanismo empiece a andar. Aparte de eso, acá también lo que se está discutiendo es el tema de la autonomía de las comunas, ¿no? Que los comuneros, por su parte, de la oposición, digamos, tanto del kirchnerismo como del PRO, vienen dando una pelea bastante fuerte, que es por el tema del congelamiento de las UAC, de las Unidades de Atención Ciudadana, que, viste, el PRO creó paralelo a las comunas y les da recurso a las UAC, pero a las comunas no. Claro. Entonces, imagínate que nosotros fuimos, se aprobó el proyecto de consulta popular, en la 5, en la 15, perdón, no nos pudieron dar una copia del proyecto porque no tenían toner en la impresora, ¿viste? Y así laburan. Entonces, si el proyecto de consulta popular y la consulta popular se llevan adelante, también es un avance en lo que es la autonomía de las comunas, porque bueno, es la propia comuna la que está empezando a decidir sobre el espacio en el que está, y no el ejecutivo. Después de muchos años se volvió a armar una asamblea a partir de la cuestión de las rejas allí en el Parque Centenario, que nosotros cuando en las anteriores notas, digamos, hicimos la traza histórica de que ese fue el epicentro asambleario, porque se realizaban allí las, vos sos muy chiquita, pero digamos quienes estábamos en esa época, en el 2001, se realizaban las interbarriales, ¿no? Se juntaban todas las asambleas del barrio un domingo al mes. ¿Era? Todas las asambleas de la ciudad. Un domingo al mes, ¿era? Un domingo al mes, y se realizaba allí la interbarrial, que se le decía. ¿Cómo es una asamblea hoy? El último domingo de cada mes, es verdad. En esta realidad, ¿cómo es una asamblea hoy? Bueno, ahí la asamblea, imagínate, cuando fue todo el pico del conflicto, eran asambleas de 300 personas, y hoy somos 30 activos, laburamos en comisiones, está la comisión de cultura, está la comisión de difusión, está la comisión de relaciones políticas. Bueno, y así, viste, nos vamos moviendo y vamos coordinando también con otros espacios que hoy por hoy están en lucha. Nos reunimos semanalmente, la próxima asamblea, de paso a paso el aviso por si alguien se quiere sumar, es el sábado a las 5 de la tarde, y bueno, estamos también en toda una movida de coordinación con otras asambleas, como ser la del Parque Lezama, la de Parque Saavedra, que ahora se vio muy afectada también por el tema de las inundaciones. Y la verdad es que fue una suerte que toda esa catástrofe pasase por lo menos en un lugar que ya tenía una fuente de organización vecinal, ¿no? Bueno, y otros espacios en conflicto, nos estamos juntando en lo que es la Asamblea en Defensa de lo Público. Entonces, bueno, eso también, viste, como que varios siempre tiran que tiene la aspiración de poder llegar a ser lo que fue en su momento la interbarrial. Claro. Que le falta, pero el ánimo está, y la verdad que más allá de lo que es el conflicto por las políticas del PRO, mi hija se pone celosa si habla con otra gente, más allá de lo que son las políticas del PRO específicas que generan mucho rechazo cada vez más, y sobre todo en un año electoral donde todo eso se intensifica, ¿no? Tiende más a la derecha y demás. Con lo de las inundaciones estalló, y con lo de la sala Alberdi también. Claro. Entonces, bueno, ahí vamos a hacer una nueva jornada de cortes. Vieron que hubieron más de 20 cortes simultáneos el 15 de marzo pasado. Ahora estamos rondando más o menos ese número. Los cortes van a ser el 25 ahora de abril, el jueves que viene. Jueves 25 de abril. Juliana, vemos que el espíritu de lucha ha sido enseñado y aprendido por tu hija. Sí. Porque tenés ahí la embajada de Venezuela y estaban todos como locos de cómo mueve el bracito y hace Tenés una piquetera absoluta ahí a los golpes y a los gritos. Sí. ¿Venís de la embajada de Venezuela? No, fui ayer. Ayer a la jornada, sí, que hubo allí. Bueno, te agradecemos, Juliana, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Juliana Jiménez es integrante de la asamblea que se armó allí en el Parque Centenario contra las rejas, y es cierto, hay una movida por la lucha por los espacios públicos que genera en toda la ciudad, digamos, diferentes agrupaciones. ¿Por qué no te dejas de hacer señas y hablas, digo, Catriel? Perdón, Fernández. Le estaba, ¿qué tal? Buenas noches, TVL, buenas noches, Otero. Porque es más fácil. No, como que te estaba hablando y yo estaba haciendo señas de que era de en toda la ciudad. Claro. Justamente la última jornada que se hizo, que fueron varios cortes simultáneos en la capital, y que nació a partir de los contactos que se empezaron a hacer entre los distintos espacios, como la Asamblea de Parque Centenario, como la Sala Alberdi, como el Parque Lezama. Y de paso, el Parque Lezama, este viernes a las 19 horas, ahí en donde están las escalinatas, se organiza un festival de jazz para tratar de difundir un poco lo que está tratando de hacer la asamblea, para ver si pueden evitar que vengan las rejas. En otro tono, pero los viernes a las 22, Catriel hace con Pablo Jacobe Refugio de Bípedos, ¿sí? Sí, señor. En otro tono, totalmente distinto, mucho más arriba, pero se ve que... Porque acá el tipo está en la retaguardia. Tiene varios registros, sí, totalmente. Me disculpa, me voy a seguir colocando relojes en el estudio. Bueno, dale, sí, fijémonos la próxima que no hagan ruido, ¿no? Porque lo habíamos puesto el reloj adentro del estudio y el micrófono tomaba... Y bueno, la pelo pincho también ya viene. Ya viene. La Piropincho, te agradezco, tenemos un abajo eventualmente que estamos intentando que no vuelva a suceder. Catriel, además de hacedor de uno de los hacedores de Refugio de Bípedos, junto a Pablo Jacobi y a Máximo Paz, es... Ese quien hacedor, viene al programa a cebar mates. Y es hacedor de este estudio, en buena parte de su elaboración final, de este estudio Víctor Basterra, que hoy ha sufrido estas mejoras hasta... el inicio del programa prácticamente Catriel seguía laburando allí en silencio. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Un pajarillo nos ha acercado una nota que nos parece interesante sobre Venezuela y queremos extraer algunos fragmentos de esta nota de Juan Gómez Muñoz, publicada en Aporrea, en aporrea.org. Aporrea alcanza ahora niveles de que es el sitio más leído de toda Venezuela. Sí, pero a nivel de los diarios de papel, ¿sí? Muchas veces nos ha contado esto Modesto Guerrero, pero básicamente es un medio alternativo, o sea, nació como un medio alternativo a partir del golpe que se da en abril del 2002. Lo que hace Chávez cuando regresa al poder después de esas 48 horas de estar secuestrado, todo el mundo estaba esperando que él cerrara los medios tradicionales, los medios masivos, que lo que habían hecho era impulsar el golpe de Estado. Sin embargo, no hizo eso. Hizo algo que fue realmente muchísimo más inteligente. Impulsó medios alternativos. Y los dio con todo el impulso del Estado. Empezaron a aparecer medios en los barrios, pero medios que nosotros pudimos visitar algunos de ellos, y medios, digamos, que no es como, no era este estudio, ¿no? No era este estudio, era puesto a todo trapo, ¿no? Este estudio está buenísimo. Bueno, sí, ya sé, pero los de Venezuela, de los medios alternativos de Venezuela, están mejor porque tienen guita del Estado. Una pequeña aclaración, en Refugio de Bípedos una vez le hicimos una nota a, creo que era La Barbarie Buhonera, un grupo de Venezuela que nos contaba que las revistas pequeñas independientes eran subsidiadas desde el Estado a partir de esa ley. Lo cierto es que en Aporrea se permiten, yo creo que esencialmente porque son un medio alternativo, tener críticas hacia adentro. Lo que uno podía escuchar, digo, cuando uno lo escuchaba a Maduro en la noche en la que se proclamó presidente después de haber ganado con ese el límite tan ajustado de votos, uno se encontraba con que, digamos, cero autocrítica, ¿no? O sea, hablando de la otra mitad que había votado en contra del chavismo y a favor de... Creo que ni siquiera votaron a favor de Capriles. Capriles es más impresentable que Macri. O sea, es un candidato más impresentable que Macri. Que mejoró un poco, que tomó... Euge marcaba una cosa muy interesante. En esta última campaña apareció con la camperita de Venezuela y con la gorrita de Venezuela, cosa que antes solo hacía Chávez y sus seguidores, y ahora como que le encontró la vuelta marketingera por ese lado. Pero sobre todo nosotros creemos que esa fuga de votos tuvo que ver con errores propios, ¿no? Y con errores propios que van más allá incluso de la muerte de Chávez. Le digo, la muerte de Chávez lo que hizo fue hacer flotar cosas que Chávez antes contenía. Y en este texto Juan Gómez Muñoz dice: ganamos, sí, pero creo que ha sido la primera victoria con un desagradable y auténtico sabor a derrota. Que alguien desde Venezuela diga esto, ya en el comienzo de una nota me invitó a seguir leyendo. Y entonces empieza a tirar un montón de por qué, ¿no? Y dice, por ejemplo: no podemos seguir construyendo la revolución, ni mucho menos el socialismo, con un montón de burócratas que se están llenando la jeta profesando la edificación de una nueva Venezuela, mientras están haciendo negocios a costillas de las actividades del Estado y de todos nosotros. ¿Sí? Eso es un punto. Los altísimos niveles de corrupción y de burocratización del proceso venezolano, que seguramente han jugado en contra. En este mismo orden de ideas dice: creo que no me equivoco si la base del chavismo está esperando ansioso que dentro de nuestras filas se castigue a quienes están destruyendo el proceso desde adentro. Aquí los únicos chavistas castigados son los que brincan la talanquera, digamos, los que se fueron del chavismo, como el general Baduel, por ejemplo, que es uno de los que acompañó a Chávez en el intento de golpe del 92, pero que después, hace algunos años, Chávez, digamos, lo corrió del proceso. Al respecto del Partido Socialista Unido de Venezuela, requerimos con urgencia, pero ya, un partido que realmente cumpla las funciones de guía de una revolución popular. Esta agrupación política es una maquinaria electorera que ha sabido copiar muy eficientemente el nauseabundo comportamiento de sus pares adecos y copellanos de los dos partidos, digamos, del COPEI y de los partidos mayoritarios, los dos partidos tradicionales, el PJ y la UCR, digamos, de allí, de Venezuela, que ya no existen más porque están metidos disfrazados en esta coalición de derecha que encabeza Capriles. Pero no ha hecho nada absolutamente para formar conciencia en el pueblo. Sigo buscando y dice: otro tema que está en el tapete es el de la reconciliación, y ciertamente es hora de reconciliarnos. Primero, porque ya no somos mayoría. Pero a lo que me quiero referir es a la reconciliación con buena parte de los más de 7 millones de venezolanos que votaron por Capriles. Esos compatriotas ni son oligarcas, por lo menos no la inmensa mayoría de ellos, ni son apátridas. No solo hemos sido incapaces de promover y entusiasmarlos a ellos con nuestro proyecto, sino que los hemos espantado de nuestras propias filas a varios que antes nos acompañaban. Y así sigue tirando autocríticas. Está buenísimo. Me imagino igual que la posición de Juan Gómez Muñoz, me la imagino como marginal. No creo que sea la mayor parte del proceso bolivariano que esté haciéndose estas autocríticas. Más bien se deben estar sacando los ojos en internas feroces, porque además ahora Maduro, que aparecía, a muchos no les caía simpático, pero era el, como él se autoproclamó, el hijo de Chávez, porque además Chávez lo dejó ungido ahí con la candidatura. La verdad es que después de esta victoria seguramente su poder interno dentro del socialismo de Venezuela también se habrá visto caído. Entonces la situación es muy compleja, y a todo esto la movida de la derecha de convocar a marchas, la de hoy fue prohibida por el gobierno porque en la de ayer hubo cerca de una decena de muertos. Y esta cuestión de que uno no sabe para dónde va a salir la cosa, ¿no?

La Retaguardia. ¿Que nunca viste parlantes alfombrados? No, nunca había visto, bueno, parlantes en alfombrados. En esta radio tenés parlantes, tenemos parlantes alfombrados. Tenés parlantes alfombrados, sí, señora. Mira vos. Tenés parlantes alfombrados. Cancheros que somos, ¿no? Tenés alfombra en la pared, pero solo en una franja de la pared. No entiendo, es una, es como la camiseta de Morón, digamos. Después le explico, te veré. Yo sí después entiendo, te paso la factura de la alfombra y entiendo perfectamente. Está bien. Bueno, basta, nos pasamos. Nos pasamos.